Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Qué rico es llegar el jueves y saber que nos volvemos a encontrar. Amigos, amigas, les mando un fuerte aplauso, que estoy un poco cruzada los cables. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, donde sea que estén. El día de hoy vamos a tener temas súper interesantes. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, a Paito Martínez. ¿Cómo estás, mi Pao querida? Hola, mi negra, aquí con todos los ánimos puestos, arrancando el jueves, con positivismo. Bueno, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer. ¿El cáncer de mama o el cáncer en general? En general. Queremos dar la bienvenida también a nuestra invitada especial, Gloria. ¿Cómo está, mi Gloria? Buenos días, bienvenida a Woodstock Blues. Buenos días, estoy muy feliz de tener la oportunidad que me brindas para hablar del tema que vamos a tratar en este momento. Y estoy muy feliz, gracias. Nosotros también de tenerla aquí, realmente. Amigos, saben, nosotros asociamos el tema de la cultura mucho en este programa. Obviamente porque el Woodstock Blues habla precisamente de la cultura, del arte en general. Y hay temas que son realmente de peso, que son realmente importantes y que debemos tener en cuenta día a día. Y que son también el resultado de procesos que se han venido dando en la humanidad. El arte en general tiene ese propósito de hablarnos de procesos. Y bueno, el tema de hoy, que es el cáncer, Paito, lo asociábamos también con el blues. Claro. Cuando hicimos el anuncio. ¿Por qué? Porque el blues, mi querida Gloria, nace de los negros que usted sabe fueron esclavizados. Entonces nace como un grito de esperanza, desesperanza, ¿no? Desesperanza, sí. Claro, como un grito de sobrevivencia, de decir, aquí estamos. Era su forma de comunicación. Por supuesto. Era una forma de comunicación secreta. La música en los cultivos, se lanzaban mensajes ocultos para ellos poder pues tener, digamos, que dentro de esa prisión una libertad de expresarse de alguna forma. Y lo forma. Hacen mediante el grito del Exacto. blues, ¿no? Justamente sobrevivientes que gritan a la voz de queremos ser libres y lo vamos a Sí. hacer. Entonces asociamos este tema del blues tras el proceso histórico que acarrea con el tema del cáncer, que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Claro. Tenemos una sobreviviente aquí y queremos entrevistarla, mi querida Gloria. Gracias por venir, por aceptar venir a nuestro Gracias programa. A ti. Cuéntenos un poquito, ¿por qué decidiste escribir tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? Bueno, mi libro se llama La Quimio y Yo. En el 2008 yo fui diagnosticada con un cáncer de alta malignidad. Y bueno, yo al principio, como estaba estudiando literatura, dije, voy a escribir todo lo que se me ocurra, todo lo que suceda cuando esté recibiendo el tratamiento, ¿no? Entonces mi libro es un instructivo que puede ayudar a mucha gente, a todo lector que quiera tener un previo conocimiento de lo que es recibir una noticia como esa de tener un cáncer, de cómo superar síntomas que se puedan tratar, presentar cuando se reciben tratamientos tan agresivos y, bueno, cómo los familiares y amigos lo pueden tratar a uno. ¿Para quién es tu libro? ¿A quién se lo dedicas en como, especial? Sí, como estaba comentando, mi libro está como dedicado a tres tipos de personas. A los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, a los amigos y familiares y también al personal médico tratante, porque ahí encierra algunos consejos que los médicos no tienen a veces tiempo para dar. Claro que sí. Oye, y todos se benefician de esa información que doy en mi libro de como sobreviviente de cáncer y de la quimioterapia. Claro, de ambas. Cuéntanos, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Cómo fue recibir esa noticia? Bueno, mira, la forma en que la recibí no fue muy ortodoxa, porque cuando yo estaba en mi última mamografía, me dijeron, espérate un momento, y ese momento fue como demasiado largo. Total que cuando llegué a mi casa, ya mi esposo había recibido una noticia de mi médico del médico que recibió la información, que decía que al día siguiente me iban a dar una cita para hablar con el médico. ¿Y qué me pasó? Que cuando llegué a la casa con el resultado en un CD, se lo entregué a mi esposo y dijo, esto está muy raro, que te han llamado ya para mañana a decirte algo. Y él se puso a investigar. A las 3 de la mañana terminó de investigar qué eran esos resultados y me dijo, tú tienes cáncer. Wow. En ese momento te digo que yo tuve que demostrar mucha fortaleza, no me dejé de caer, porque desde ese instante yo dije, a mí que no me afecte una enfermedad. Tengo que salir adelante, y le dije a mi esposo, tranquilo, y él sí se estaba casi que muriendo de la angustia de ver que el resultado era ese. Al día siguiente, cuando fui donde el médico, me dice que la noticia, y yo estaba tan calma que él estaba aterrado de verme tan tranquila. Pero ya sabía, es una forma muy diferente de saber cómo es recibir esa clase de noticia, pero no me arrepiento, porque procesé ese momento tan delicado en la intimidad con mi esposo. Es interesante cómo tomas en cuenta todos los factores que contextualizan el tema de la enfermedad, ¿no? Porque generalmente uno que no está enfermo tiene en cuenta el cáncer, pero desde la perspectiva de la persona que lo padece. Pero no tiene en cuenta lo que hay alrededor, la gente que también lo sufre, que son familiares, la gente que lo trata, que son también los médicos. Sí. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Quería preguntarte también, ¿qué hubieras querido que te dijeran antes de pasar por este proceso? Sí, imagínate, yo estaba estudiando en Estados Unidos y la información que recibí fue extraordinaria, muy científica, pero a la vez muy complicada para uno como paciente, ¿verdad? Me hubiera gustado aprender qué era lo que me iba a suceder al tener que someterme a procesos, a tratamientos tan agresivos como a veces son algunas quimioterapias y algunas radioterapias u hormonales. Lo mío fue solamente de quimioterapia, por eso mi libro se llama La Quimio Yo. A ver, yo observé muy interesante unas imágenes en los libros, en el libro que hiciste. ¿Son imágenes que hiciste tú misma? Bueno, hasta antes de que yo fui diagnosticada, yo no sabía dibujar. Sí, y antes de que continúes, Glorita, es que yo les voy a graficar más o menos cómo es la portada del libro, ¿sí? Ah, claro. Tenemos a una mujer que muestra desde su hombro hasta su seno, ¿sí? Como consecuencia, ¿no? Cómo queda la cicatriz a consecuencia del cáncer. Ella tiene una manta cayéndole por el hombro y tiene, bueno, está como mirando hacia el horizonte. Es un dibujo bellísimo que vamos a publicar también en la página para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, cuéntanos, Glorita, para que la gente tenga la idea más o menos. Ah, bueno. Entonces, tuve el privilegio de que mi hermana, que es profesora de artes plásticas, ella en nombre de mi familia me fue a cuidar los 3 primeros meses. Ajá. Bueno, y ella me dijo un día, te voy a enseñar una técnica a dibujar para que te distraigas de tanto, de lo que ocasiona pasar por este procedimiento. Excúsame. Y precisamente lo que tú acabas de decir de la portada es mi autorretrato. La portada es mi autorretrato, ¿no? Y lleva este mensaje, que como nuestros senos representan la sensibilidad, ¿cierto? Representan la sensibilidad de nosotros. Entonces, que no nos dejemos aminorar porque hemos tenido una operación ahí, y entonces el mensaje es de que todos salimos adelante, y me recuerda una anécdota de las Amazonas, unas Amazonas griegas. ¡Las Amazonas! ¡Qué Está bella bien. Metáfora! Sí, yo, de la mejor metáfora. Unas mujeres guerreras que se mutilaban un seno, ¿no? Que desde pequeña les cauterizaban un seno para que ellas cuando crecieran pudieran accionar el arco y la flecha, porque eran guerreras. Entonces, Mira, esto de que le falte a uno a un seno, eso no es nada de hoy en día. Por supuesto, y aparte, amigos, me olvidaba también una característica del dibujo es la postura de la mujer, ¿no? Sí. Ella está erguida, o sea, está orgullosa. Sí, claro. Se nota en la postura que tiene el dibujo. Muestra su seno y lo muestra con valentía, es tremendo, ¿no? De claro. Pasar por algo así, por un proceso de estos, realmente me saco el sombrero, Glorita. Gracias. Creo que a veces nosotros somos muy frágiles con cualquier cosita. Acaba de llegar mi otro invitado especial, querido César Reyes. ¿Cómo estás? Te presento a Gloria. Mucho Estamos gusto. Hablando ahora acerca del Día contra el Cáncer. Uh-huh. Te comento, Glorita, que César escribe, él tiene un blog. Nos cuenta algunas, él junta algunas anécdotas, historias. Y es interesante que tú nos cuentes ahora la tuya, ¿sí? Claro. Porque mucha gente que lee el blog de César podría leer también tu historia ahí. Sería interesante, bienvenido, César. Bueno, muchas gracias, primero que nada, les agradezco la invitación. Perdón que llegué un poquito tarde, lo que pasa que así es la jungla de cemento, excusa, ¿no? Excusa. Pero les agradezco mucho la invitación, así que... Acá estamos. Estabas atorado en la jungla de cemento. Claro, sí. Se complicó un poquito ahí la 6 de diciembre. Todavía hay cositas de Quito que no logro... Algunas cositas. Que no me permiten calcular muy bien, pero veo que no es algo exclusivo de los extranjeros. Así es, sí, hasta que vayan acostumbrándose. Mi querida Gloria Renay, ella escribe un libro. El nombre del libro es La Quimio y Yo. Nos uh-huh. cuenta la historia de su proceso. Con el cáncer y luego la recuperación. Y se basa precisamente en su experiencia personal, la experiencia de su familia y la experiencia que también vivieron sus terapeutas al momento de tratarla. Ahora yo te pregunto, ¿el libro se encuentra a la venta? Sí, se encuentra en Amazon.com en la forma física y también la forma electrónica uh-huh. a través de Amazon.com. Y también... llamando al teléfono, que tú lo puedes repetir, el de Patricia. El 243-5546. Sí, a través de ese teléfono, 243-5546. Apunte, querido amigo, nunca está de más. O sea, yo me ponía un poco a leer, parece que esta última época ha explotado el tema del cáncer, ¿no? Se ha potenciado, es increíble. Sí, uh-huh. porque anteriormente, hasta hace unos, yo creo que unos 10, 15 años o menos... la gente no quería hablar de que había sido diagnosticado con cáncer. Entonces, como hay gente como yo que lo hemos tomado de una forma positiva, de no dejarnos aminorar y de no seguir creyendo de que cáncer es sinónimo de muerte, porque hoy en día los científicos han sacado tratamientos que cada vez son menos agresivos. Entonces, ya no es un tabú hablar de cáncer, ni... Y te digo, esto también va para los hombres, uh-huh. porque a ellos también le puede dar cáncer de uh-huh. seno. También. Sí, tenía un amigo en Uruguay que padeció la enfermedad. Me parece muy bueno el hecho de que cáncer no sea una mala palabra. Me parece que es algo con lo que claro. tenemos que familiarizar y también afrontar. Así que la felicito por la obra. La verdad la estoy conociendo en este momento a la señora, pero sí me parece bueno quitar ese... dejo de hasta tabú del cáncer, ¿no? Me parece que ya no se puede tomar, como decías vos, sinónimo de muerte, sino como algo a superar. A superar. Y creo que los avances medicinales también creo que dan muestra de eso. Ahora, tiene alguien, ¿no? Ahora cuéntanos un poquito tú, César, uh-huh. en la cuestión de escribir historias, de atar historias en tus blogs, ¿cómo comienza esto? En realidad yo me vine a Uruguay, yo soy uruguayo, aclaramos eso para ir a la gente, para contextualizar un poquito la historia del blog, y la idea en principio era contar las historias mías para tener un vínculo fuerte con mi barrio, principalmente en Uruguay, para no extrañar, porque cuando vos te vas del país y te queda un poco de nostalgia, por más que en el caso mío me vino por trabajo y por amor, así que es como que estaba bastante amparado, ¿no? Pero sí, empecé con las historias y vivencias mías en mi barrio. Tu aceptación, después dijimos, ¿por qué no invitar amigos a que escriban? Empezó a escribir gente de mi ciudad y después dijimos, pero si tenemos un montón de gente amiga en el resto del mundo, estaría bueno que... Sí. Y todos tienen algo para decir, y fueron sumando aportes y la cosa se agrandó como una bola de nieve y creo que está muy interesante, ¿no? Porque no es bellísimo lo que se escribe ahí. Gloria, en el blog de César existe un segmento, ¿cierto? Uh-huh. Háblanos del segmento. Hay varias categorías, ¿no? Como te decía, como que comenzó todo con reseñas del barrio Colón, que era mi barrio en Uruguay. pero también hemos generado con Letra de Mujer, que para mí es una de las más interesantes. El nombre, escúchalo, Letra de Mujer. Letra de Mujer. Con Letra de Mujer, porque en realidad lo que cuentan son amigas de cualquier parte del mundo, de la región, que quieran escribir y cuentan sus vivencias desde el simple hecho de ser mujer, ¿no? Claro. Desde padecimientos hasta las cosas buenas que les tocan, ¿no? Pero cosas muy cotidianas y que por ahí, viéndolos quizás de nuestro rol de letra de hombre, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y hay una cantidad de cositas que ustedes tienen para contar. Sí, claro, extraordinario, me parece. Sería hermoso, Gloria, que usted aporte a Letras de Mujer. Yo encantada. Sería maravilloso, realmente. Sí, con esta historia que tienes para contar esa historia. No escribir el libro, pero como una reseña para llamar, para invitar a la gente a una reflexión. Para sensibilizar. Hay algo en tu tono de voz que me da mucha paz, Gloria querida. Gracias. ¿Existe alguna historia de fe tras tu tranquilidad, tras claro. tu pasividad? Sí, mira, claro que cuando le dan a uno un tipo de noticia de esto, uno se llena de muchos temores. Pero también cuando uno tiene fe, tiene que recurrirla, tiene que ahí demostrar que realmente uno tiene fe. Entonces, cuando yo supe esta noticia, hablé con el capellán de la Universidad de Yale, que donde yo estaba recibiendo unas clases, y él me dijo, Gloria, vamos a hacer una ceremonia de sanación para ti. Y fue una ceremonia tan hermosa y yo fui con muchísima fe. Cuando salí de eso, te digo que cada paso que tuve que dar desde el momento para la operación, del año largo de quimioterapia, lo hice con tanta paz, porque fue algo que... Es que se siente en cómo hablas, en cómo sonríes, si ustedes la vieran, amigos. Sí. Tienes una sonrisa, una mirada, gracias. Muchísima paz. Lo aprendí y yo creo que antes tenía un poquito de sensibilidad, siempre he andado con mi sensibilidad a flor de piel, y yo creo que eso causó mucho estrés en mí, que ocasionó el ambiente para que se desarrollara la enfermedad, yo creo eso. Pero volviendo a la fe, mira, lo hice con mucho convencimiento de que ese momento, esa ceremonia de sanación me iba a ayudar, me iba a acompañar siempre, y no hay que recurrir a la fe o a creer en algo cuando hay situaciones difíciles, hay que desde siempre mantener esa llama encendida siempre, siempre, ¿no? Siempre, y uno sale adelante y ponerle empeño y fuerza de que uno quiere salir adelante y dejar muchas cosas atrás. Claro que sí, por supuesto. Y que la gente escuche esto. Mm-hmm. Perdón, yo que me tomo el atrevimiento de hacer una consulta, porque me imagino que después de este tiempo, este proceso de quimio al que hacía referencia, me imagino que también ahora tu postura hacia la vida también cambia, ¿no? Claro. Y hay una cantidad de cositas que por ahí nosotros, lo que siempre parece una frase dicha, pero a veces nos amargamos por tantas cosas que son tan simples y... Mira, yo he oído decir mucho que la gente cuando está pasando por este proceso dice, la vida me cambió. Uh-huh. No estoy un poquito de acuerdo con eso, uh-huh. sino que lo que nos enseña ese momento es a tomar más conciencia uh-huh. de cómo uh-huh. vivimos, de qué comemos, de en qué ambiente nos movemos. Uh-huh. Pero no es que la enfermedad te cambió. Claro, pero hay un cambio de postura ante la vida. Sí, pero no es que la enfermedad te cambió, claro. sino uh-huh. que tú tomas conciencia claro. de lo que tiene que ser mejor para ti. Uh-huh. Eso es lo que yo he aprendido. Y claro que se cambia porque uno toma las cosas con más calma. Claro, ¿sí? me imagino que sí. Sé que has dado algunas conferencias, ¿cierto? Ayudando a mujeres que en este caso tienen el problema en su seno, en sus senos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de convertirte en una vocera? Sí. Precisamente hace un año fui entrevistada por un canal de televisión en Estados Unidos, en español, porque mi libro, La Quimio y Yo, lo quiero que lo conozcan sobre todo las comunidades hispanas, ¿verdad? Que necesitamos una información clara, sencilla y amena de saber el proceso que uno va a pasar cuando uh-huh. Tiene que someterse a estos tratamientos. Volviendo a lo que me preguntaron, era de... No, yo te consultaba si habías tenido un cambio de postura ante la vida, ¿no? Sí, ya, pues lo que te dije, los... Claro. Aprender a tener más conciencia de lo que uno está realizando, actuando, moviéndose en qué ambiente. Pero la pregunta tuya, la parte final, es cómo vives ahora la experiencia de ser una vocera, de haber pasado todo el proceso, ¿no? Claro. De tener la enfermedad, superarla y ahora pues hablar con la gente. Claro. Acerca entonces de sí, me entrevistó esa persona en el canal de televisión en Estados Unidos, salí adelante con eso, sé que ha llegado a muchas comunidades. También he dado conferencias me invitaron en el Smilo Cancer Center del hospital de Yale en Connecticut, donde fui tratada, y entonces le di una charla para no solamente para pacientes, sino también para el personal médico que trata en oncología a estos pacientes. También me entrevistaron en unas emisoras para la comunidad latina. Y aquí también tuve la oportunidad de entrevistarme con el economista Ramiro Díez en su programa Con Cierto Sentido del canal Radio Sucesos. Ya, de aquí, perdóname si... No, claro, si nombro no, todo estamos esto. Muy bien. Estás haciendo publicidad, Ramiro. me perdonen, no sé, pero como es de aquí de Alequito, y yo estoy muy orgullosa de eso, lo tengo que decir. Así es, está muy bien. ¿Qué le sugerirías, Gloria querida, a aquellas mujeres que están pasando por este proceso de enterarse? Ah, que claro, como decíamos con César y con Pau, tenemos tan satanizado el término, nos aterra a pensar que podemos llegar a tener cáncer y luego enterarte de que lo tienes. ¿Qué le sugieres a estas personas? Bueno, primero que siga lo que les recomienda el médico, que continúen, que hagan, cumplan con sus mamografías, y que cualquier cosa siempre lo consulten con su médico, que tengan la confianza de esto. Cuando que tenga que someterse a una cirugía, que traten de hablar con pacientes de esos médicos para que aprendan de las experiencias de esas personas. ¿Sí? Ahora, un consejo, un mensaje es otra cosa que me encantaría enviarle a toda la gente, pero si quiere lo dejamos de último. Como quiera, como Gloria quiera, querida, igual tenemos tiempo para la conversar. La sorpresa para el final, el postre para el final. De todas formas, sí, continuando con, ¿qué más les aconsejo? Que cuando tengan que someterse a las mastectomías, se hagan la reconstrucción inmediata, porque así el trauma de verse... se aminora un poco. Se aminora un poco, ya uno queda bonito, no hay que verse... como que se lo han cercenado, como si que como no lo van a querer a uno, uh-huh. Los esposos o las parejas no lo van a querer a uno, como han sucedido muchos casos, que las parejas los abandonan porque han sido operados de algo que es nuestra feminidad y nuestra sensibilidad. Y eso me parece muy injusto, y esa sí es una voz mía de alarma, que las parejas no abandonen a las mujeres que han sido sometidas a eso. Pero eso sí, que se las reconstruyan los senos. Ahora hay un cuestionamiento ahí también en cuanto al sentimiento, ¿no? Porque una persona que deja a la otra por una operación, ahí tenemos que cuestionarnos también si estamos realmente enamorados de la persona con la que está con nosotros. Claro, ¿no? Porque se supone que es en ese proceso en el que se tiene que estar mucho más firme la relación. Claro. Una vez, cuando la relación ha sido en decaída, y se somete al paciente a una operación de esta y la abandona, es porque ya esa relación estaba resquebrajada, que ya no había nada que ver, y aprovechan para abandonar a esa persona. He oído casos, mira, a través de mi Twitter me llaman, me informan mucho, ¿qué hago? ¿Cómo supero? ¿A ti no te abandonó tu esposo? Le dije, no, porque él se integró desde el primer momento, hay que integrar. Y de hecho está por aquí acompañándote. y eso hay que felicitarlo, ese respaldo, ese apoyo, ese saber que no está uno solo, ¿no? Claro. Que está uno en las buenas, en las malas, y su compañero o su compañera está de la mano junto así a él. Qué bonito, de verdad que sí. Mi César querido, quiero que nos cuentes tú, en las historias que recopilas, que compilas, ¿has escuchado historias similares a la de Gloria, no sé, de gente que ha pasado por este proceso en el cáncer? A ver, yo he tenido casos muy cercanos de con el tema del cáncer, pero, a ver, el blog es bastante despreocupado, hay que decirlo desde el nombre, desde que partimos del nombre, que se me canta, es un término que utilizamos, claro, mucho allá en el sur, ahí está, por la zona del Río de la Plata, y tiene que ver con el se me canta, es lo que se me antoja. Claro. Entonces, como que escribimos mucho sin reglas editoriales, digo, sí, obviamente que no permitimos falta de ortografía, digo, cosas básicas no las permitimos, pero sí, quien escribe tiene una gran libertad. Hay una cantidad de historias que tienen como protagonistas, las cuento en primera persona, pero sí, recabamos, como vos decís, historias por ahí. Es que nunca sabés, viste, vos vas caminando por la calle y de repente te cruzás con una situación de vida que te da para escribir algo. Y está bueno contárselo al mundo también, porque hay cosas que parecen tan simples y nos parecen tan comunes, y en realidad tienen algo, hay una historia oculta, ¿me entendés? Y poder contarla, creo que está es maravilloso. Como contar una enseñanza, una experiencia, una vivencia, entonces esas cosas que vos decís justamente hay que compartirlas, ¿no? Uh-huh. Claro. Y es generoso, por ejemplo, en tu caso, dedicar parte de tu historia, parte de lo que te ha construido para ser hoy quien eres, y brindárselo al mundo y repartírselo al mundo. Claro, claro. Compartir. Claro, así, y compartir y aprender. Todos los días aprendemos algo. Y también es interesante que he escuchado que hay que aprender y desaprender, o sea, soltar cosas que no nos sirven, desaprender y aprender. Así debería ser el día a día, ¿no? Claro. Soltar y tomar. Y justamente, amigos, después de una pequeña pausa que tendremos, César nos hablará de ese proceso que él ha vivido. También cumpliendo su sueño con Se Me Encanta, ¿no? Claro. Con esta... Se Me Encanta. Esto de, se me encanta, se me de encanta. Desestructurar los paradigmas que a veces nosotros nos incorporaron o con los que nos configuraron. Y con las historias que otras personas nos cuentan. Porque tú me hablas de lo que pasaste con el cáncer, le pierdo un poco el miedo. Le pierdo un poco el susto, ¿cierto? Entonces me imagino que pasa lo mismo contigo cuando lees varias historias, ¿no? Rompes un poco los paradigmas. Vamos a ir a un pequeño corte nada más, amigos, y volvemos. Esto es Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Taller Creativo de Máscaras y Caretas invita al público en general a la exposición de Caretas, Villareñas y Festivas. Caretas, Villareñas y Festivas, que se realizará en el Hemiciclo de Piedra junto al Metrodanza de la Casa de la Cultura. Este jueves 4 y viernes 5 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto denominado Por Amor al Rock en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Participarán el grupo venezolano de rock alternativo Caramelos de Cianuro, la agrupación mexicana de pop rock Elefante y la banda de rock nacional Verde 70. Internacionales. Asunción. El primer festival de cine nórdico en Paraguay se llevará a cabo del 8 al 18 de febrero en Asunción. Se proyectarán cintas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Incluye géneros de comedia, drama, acción, suspenso y romántico. Todas premiadas en su país de origen y en festivales internacionales. Una de las películas en cartelera será la comedia sueca del 2013, El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Nominada al Oscar a la mejor cinta en idioma extranjero. El festival es organizado por el Fondo Nórdico de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Amigos, volvemos. ¿Cómo quisiera que ustedes estén aquí cuando estamos hablando detrás del micro y conversando con los invitados? Porque uno sale muy enriquecido, aprende muchísimo. Gloria, qué bonito tenerte aquí. De verdad, gracias por aceptar venir la invitación. Solo quería hacerte una pregunta que me parece muy, muy importante. ¿Cómo te diste cuenta de que fallaba algo, de que pasaba algo? Mira, en mi caso no puedo decirte que sentí algo, absolutamente nada, ni sentí mentalmente ni físicamente. Eso era una cosa que se estaba manifestando, y gracias a cumplir con todo lo que el médico me decía de la mamografía, de que te ocultes tú misma, me detectaron ese carcinoma de alta malignidad al tiempo preciso. Entonces eso me ayudó a poder decir que yo hoy soy sobreviviente del cáncer y de la quimioterapia. Pero hay otras personas que, como no somos todos iguales, que sienten peloticas, que se sienten sin energía, que se les manifiesta hasta con el mal genio, lo que sea, y descubren eso, y a veces se descubre muy tarde. A mí me parece muy interesante justamente lo que acaba de decir Paola, porque el cuerpo a veces te pide, uh-huh. El cuerpo te anuncia, te pide, ¿no? A veces tú ingieres un alimento que piensas, dicen, no tengo ganas, pero es de esto, es por una fruta o agua, el cuerpo te pide y te manifiesta ciertas cuestiones. Entonces, por eso, sí, es muy interesante, ¿no? Saber eso, lo que tú, esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo darse cuenta? Y también imagínate. Y saber escuchar. Solamente si nunca te hubieses hecho un examen. Exacto. No, lo mío es detección temprana, y eso se lo recomiendo y repito a todos, hombres y mujeres. ¿Comprometemos o no comprometemos, César, a nuestra querida Gloria? ¿Cómo no? Para escribir en Se Me Canta. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Nos encantaría, sí, que transmita su mensaje en Se Me Canta, y también podemos generar un vínculo para que la gente llegue a su obra, porque claro, sí, es un mensaje totalmente enriquecedor. Claro que sí, yo encantada. Tenemos que aunar fuerzas, ¿no? Claro, sí. Y en el caso de la detección de enfermedades hay que autoexplorarse, hay que perder el miedo a conocerse uno mismo. Muchas veces también lo que hablábamos hoy, el tema de la pareja es importante, porque también, seamos sinceros, la persona que más conoce nuestro cuerpo, claro, a excepción de nosotros, es nuestra pareja. Entonces creo que es importante unirse en ese aspecto. Integrar, ¿no? Integrar. Totalmente. En mi caso, pues sería mi mamá. Sí. ¿Mm? No, Glorita, créame, mi mamá. Bueno, pero no solamente. No, genial. Qué honor para nosotros. En tu caso puede ser el Joshua, tu compañero. O mi bebé, sí, yo tengo un bebé de 4 años. Uh-huh. Y es tan interesante, sí, porque uno por fuera ve, aparentemente todo está bien. Uh-huh. Aparentemente por fuera todo es perfecto, pero uno no sabe por dentro cómo está el organismo. Exacto. Ajá. No sé, hay gente que también ha sentido algo en su seno. Sí. Y claro, se hace ver, pero quien no siente nada, y no siente nada aparentemente, o sea, pasa y no te haces un examen. No te das cuenta nunca. No te das cuenta. Ajá. Por eso hay que seguir las recomendaciones médicas, que es explorarse uno mismo y estar pendiente y consultar y tener confianza con el médico. Y el médico que también le brinde a uno confianza. Mira, mis médicos, yo quisiera que todos los seres de este planeta tuvieran médicos como los que me tocaron a mí, que se querían romper ese hielo y hacerme sentir a mí no como una persona que en todas partes le dan un número y lo etiquetan como ese paciente. Uh-huh. No, me etiquetaron a mí con mi nombre, me llamaban como Gloria, me hacían sentir que yo era, en ese momento que tenía las citas o que me cuidaban las enfermeras, que yo era su paciente principal. Que eso es muy importante. Y supongo que a todos le habrán dado el mismo trato especial. Claro que sí, claro. A cada uno, porque me consta cuando estábamos en las salas y teníamos que compartir esas infusiones, yo sabía que todo lo trataban a uno con un amor, y eso quiero que todas las enfermeras y médicos del mundo sean así. Uh-huh. El amor lo cura todo. Influye muchísimo, influye muchísimo. Decíamos con Lorita que nuestro mundo está tan acostumbrado a la agresividad innecesaria de la gente, que cuando viene alguien con paz, con armonía, con una sonrisa, el ambiente cambia totalmente. Ajá. El efecto dominó. Sí, por supuesto que sí. Vamos con mi querido César. Son círculos que se van creando. Yo admiro mucho su trabajo. Verdad que sí. He visto que ahora Se Me Canta hay un segmento especial diferente, videográfico. Sí, ahora estamos en conjunto con un amigo que creo que es también es amigo de la casa. Mañana va a estar invitado Fernando sí, Solano. Sí, Fernando. Y camarógrafo, que siempre está está metido en toda la movida cultural que hay. Entonces es una persona que a mí me resulta muy agradable para trabajar con él. Trabajar entre comillas, porque la verdad que lo que hacemos es dar una mano, y el trabajo ya sería si recibiéramos algo a cambio. Claro, pero escuche usted, amigo, póngale atención, sí, cuál es el trabajo que los chicos hacen, sí, porque es una actividad muy noble, Glorita. Cuéntanos, por favor. A ver, en Se Me Canta, el blog, hay mucha gente que escribe, como ahora le estamos invitando a usted, pero Se Me Canta no tiene dinero, no tenemos plata, no hay publicidad, no, es totalmente desinteresado esto, ¿no? Es un lugar de encuentro, como puede ser cualquier bar donde hay una movida interesante. Cosas que nacen cultural del alma. Efectivamente, esa es la idea. Todos tenemos algo para decir, como decía hoy, y invitar a la gente, participa, te da algo, y gente de diferentes lugares. Y decíamos, pero ¿cómo le podemos retribuir este buen gesto que han tenido para con nosotros, ¿no? Sumando sus textos. Entonces dijimos, vamos a hacer, en términos de billar, un pago por baranda. Entonces es algo muy figurado. Lo que hacemos es, a personas totalmente desconocidas que viven de o de la calle en Quito, ir, salir a su encuentro, preguntarle algo tan simple como decía usted, como es el nombre, y no solamente que sea un objeto que está ahí, porque no es eso, es una persona, y creo que a veces tenemos que ponernos en ese lugar, y lo que hacemos simplemente es regalarle un almuerzo, y sabemos que persona con la barriga llena es un corazón contento, ¿no? Entonces, personas que por ahí no se conocen terminan ayudando a otra, entre comillas, y ese viene a ser el pago que hacemos en Se Me Canta. Además, tú que lo produces, creces también, pues. Sí, totalmente, gracias. Totalmente. A mí me llama mucho la atención la repercusión que han tenido estos videos, porque tampoco es algo tan elaborado, es algo tan simple como acercarle a una persona un almuerzo. Y ahí te das cuenta que para que haya buena onda y el mundo sea un poquito mejor, como decís vos, no tenemos que hacer una mega obra, levantar, no sé, una mega estructura. Con cositas simples, con pequeños gestos, la cosa se va arreglando y el lugar se hace más agradable para todos, ¿no? Como vos decís, la buena onda es contagiosa. Entonces, si vos tenés un buen gesto y otro lo ve, y por ahí, cópiennos, es lo que decimos nosotros. Por ahí nosotros no necesitamos tanto dinero que la gente colabore con nosotros. Nosotros lo que queremos, cópiennos. A nosotros no nos molestaría que la gente nos copiara, y que por ahí todos tenemos a una persona que lo necesita a la vuelta de nuestra casa, y tratar de darle una mano. Entonces, es tan simple como eso, tratar de contribuir a la sociedad, sumar un granito de arena de buena onda y hacer esto un poquito más llevadero, ¿no? Porque en los diarios, en la tele, siempre terminamos abriendo con una manifestación, y ese tipo de cosas por ahí no se conocen tanto, ¿no? Y creo que está bueno trabajar también a veces medio silencioso, para hacer cosas lindas. En definitiva es eso. Sí, discursos terribles se reproducen. ¿Cómo no vamos a reproducir discursos que mejoren la proyección que queremos para nuestros guaguas? No, en mi caso, por ejemplo, tengo mi niño. Yo quiero un mundo completamente distinto, bueno, lindo, donde todo el mundo me sonría como me sonríe Gloria ahora, por ejemplo. Claro. Ajá, donde todo el mundo aporte. Y claro, y de cosas que se puedan decir, o cuando tú lo lees o cuando tú lo escuchas, que se pueda decir, me encanta. ¡Qué bello! Es como totalmente, consecuencia, ¿no? Totalmente, y yo agradezco un espacio como este, primero que nada por compartir la mesa con un ejemplo de vida como es el de Gloria. Y Porque seamos sinceros, hoy vemos cualquier noticiero, abrimos cualquier diario y lo primero que nos vamos a encontrar seguramente es un tipo que le está cortando la cabeza a otro. Sí, sí. Y todos vivimos en el mismo mundo, sí, ¿entendés? Claro. Que si no tocas la pantalla común. Sale con un poco de sangre también. Claro, de... claro. No, sí, te tenés que esquivar un poquito porque si no te salpica. Ajá. Pero sí, sí, sí creo que este tipo de cosas también son buenas para contagiar, por lo menos un poquito. Claro. Es más difícil. Claro, es más difícil. Es más difícil. Pero vale la pena el esfuerzo. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Gloria, querida. Uh-huh. ¿Qué sugieres tú a la gente? Tú lo hiciste, lo llevaste a cabo, ¿no? Porque muchos soñamos, tenemos el sueño, queremos hacerlo día tras día. De pronto nos acobardamos o de pronto no tenemos los medios para hacerlo. ¿Qué le sugieres a la gente? ¿Cómo comenzar a cambiar nuestro mundo? Así, empezar. Comenzar. Hay que empezar, porque ¿qué pasa? No, estando con la panza arriba en tu casa no vas a hacer nada. Tenés que empezar a moverte y por ahí... comenzás con algo que después va mutando y va encontrando la corriente, claro. se va acomodando, ¿no? Y terminás como dicen que el orden nace del caos. Uh-huh. Entonces de ese caos, de ese camino se van sumando cosas en el camino y uh-huh. y todo se va armando, como tú dices. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Todo se va dando. Y me quedo con algo que hablas de sueño, parece, y esto también es una frase que he ido armando con el tiempo: los sueños son para mantenernos desvelados. Pobre de aquellos que solo tienen sueños para dormirlos, ¿no? Ah. Los sueños hay que vivirlos y tratar de concretarlos. Entonces creo que para ahí va un poquito la filosofía, ¿no? Ah, sí. Hacer. Claro, hacer. Que sí. Yo veo en ti, Gloria, por ejemplo, que después de lo que pasó, ahora estás cumpliendo varios sueños, ¿no? O sea, lo estás haciendo sobre la marcha. Conforme ibas curándote, también ibas haciendo cosas que te ayudaron a salir de esto y que ahora te han convertido en una mejor versión de ti misma. Ah, sí. Claro, porque tengo más conciencia, aprendí a quererme, aprendí a tratar de buscar, que es muy difícil, el lado positivo de las cosas. A no darle importancia a cosas que no lo merecen. Y no dejarse aminorar o afectar por el estrés que hoy en día es lo que más se genera en este planeta. Todos estamos demasiado estresados, pero es muy difícil, no es nada fácil decir, ah, no, yo no le paro, no. Con calma, analizar y sacarle lo bueno de cada momento en la vida. Entonces, eso es lo que yo digo, me aprendí a querer más, primero yo. Qué bello. Sin hacerle daño a nadie. Recuerden, señoras y señores, que pueden encontrar el libro en Amazon.com y pues también llamando acá en la ciudad de Quito al 243-5546. También quisiera preguntarte, ¿tenemos información del costo del libro? Sí, bueno, aquí lo estamos vendiendo a $20 esto. Por ser aquí. Porque lo estoy vendiendo a 40 en Estados Unidos. Y en Amazon.com el precio debe ser el mismo para todo el mundo. Y claro, es más económico la versión digital, porque es electrónico, ¿verdad? Pero el físico, quiero decirte algo, Paola. Mi libro lleva cada elemento, es una ayuda para el lector. Y también está elaborado en un material que es amigo del ambiente, ¿no? Del residuo de la caña de azúcar. Me salió más caro de lo que yo... No se llama, ¿no? Reciclado, porque es del residuo de la caña de azúcar. Y entonces, ¿por qué lo exigí así? Porque cuando yo estaba durante el tratamiento, a uno le suceden muchas cosas, se me inflamaban, estaba toda inflamada, y el solo coger esos hermosos libros tan científicos que me dieron para aprender sobre el cáncer en Estados Unidos, mira, me dolían las manos y me cortaba, me hacían lesiones porque a veces esas pastas duras nos claro. dañaban. Entonces, si tú tocas mi libro, es una sí, suavidad. Totalmente. Exactamente. Es entonces, hasta eso lleva. Los dibujos es otro mensaje que lleva, porque si te cansas de leer mis anécdotas o mis experiencias, te distraes viendo los dibujos. Y si tú quieres tener un consejo importante, también ahí los plasmé, porque recopilé los de médicos científicos que daban sobre cómo sobrevivir el los síntomas de la quimioterapia y principalmente cómo prevenir el cáncer. Entonces, como vuelvo y repito, son consejos que a veces los médicos no tienen tiempo para dar, ahí los sinteticé, que también todo es una útil, ayuda. Por supuesto que sí, todo es útil, realmente. Ahora que va a compartir sus palabras también en Letras de Mujer con César, sería bueno de pronto, no sé, unos tips, no sé, alguna cosita que también esté al alcance de nuestras lectoras, ¿no? Se me canta. Sí, la idea es que nos comente un poquito en un post de no muchos caracteres, la verdad no sería como algo tan extenso como el libro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero sí haciendo la invitación, porque como vos decís, creo que hay una cantidad de mensajes que tiene usted para darnos que nos pueden abrir los ojos y por ahí darnos un cachetazo en el buen sentido. Y César querido, ¿cómo hacemos con la gente que quisiera participar? Ese me encanta. No sé, si hay algún número de teléfono, ¿cómo pueden contactarse contigo para decirte, sabes que yo también tengo una historia que contar, igual que Gloria, quisiera estar en tu blog? Nos pueden escribir directamente a nuestro Facebook, o si no, a nuestro correo electrónico, que es semecanta.com@gmail.com. Sin el punto, ¿no? semecanta.com@gmail.com. Y así, porque en realidad esa es la vía por la que nos han contactado un montón de gente, como te digo, que se ha ido sumando a la rueda de fogón, como le claro. decimos nosotros. Pero qué maravilla, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Cómo te das cuenta tú de que esto comienza a convertirse en una bola de nieve? La verdad que es muy loco todo esto, porque fue como invitando a una persona, a otra, y creo que ahora en un mundo globalizado también eso. Esas son las cosas buenas del mundo globalizado, ¿no? No todo es sí, malo. Es una conectarte con un montón de gente y hay una cantidad de personas interesantes. Y personas interesantes que las tenemos ahí al lado y a veces también las ignoramos. No sé qué nos pasa, que no llegamos a captar a veces los talentos y los valorazos que tenemos al lado. No es necesario ir a un teatro y pagar una entrada de $45 para ver un espectáculo que uno diga es respetable. A veces las personas que tienen mucho talento están ahí y quizás están en la calle o en algún parque y son gente que vale mucho la pena. No han tenido suerte, no han estado en el lugar indicado, por ahí no las captó la persona que tenía que captarla para catapultarlo. Pero el talento está ahí. Claro. O sea, darte cuenta de esto no. Fue como un plus de Se Me Canta, ¿no? Darte cuenta, además de que quieres contar historias, también te vas dando cuenta de que tu vecino puede aportar. Por supuesto, totalmente. Se abre como los escenarios a las posibilidades de participar. En mi caso había trabajado mucho en radio, yo no me había ligado tanto a la parte de escribir, no había escrito tanto en mi vida. Sí hacía publicidad, redactaba cosas para radios en Uruguay principalmente, pero fue como que esto de escribir se empezó a crecer acá en Ecuador, y como te digo, era para generar un vínculo con mi gente allá, claro, en mi ciudad, y por suerte al final terminó con muy buena aceptación, no solamente en el terruño de uno, sino que se agrandó y hay un montón de gente. ¿Sabés qué pasa? Que usamos muchísimo, yo escribo con mucho modismo rioplatense, ¿no? Por ahí algunas cosas que hasta pueden sonar medio desubicados o subidos de tono, pero para nosotros es bastante normal, claro, porque bastante uno de los lineamientos principales de Se Me Canta es escribir como hablamos con nuestros amigos, ¿no? Para hacerlo un poquito más cercano. Pero no, acá en Ecuador lo han aceptado y muy bien, la verdad. A mí me ha sorprendido. Pensé que se iban a ofender los ecuatorianos por algunas cosas, pero no. Pero no muy no. Buena onda la gente ecuatoriana. Estamos aprendiendo. A través de eso se aprende también. Conocemos no solamente la historia, expresiones. Aprendemos de su idioma. Totalmente. De tu español. No, de su cultura. Entonces, sí, aunque haya tráfico, somos bien chéveres. Claro, con el tema del tráfico que fue que venía y se me complicó un poquito, pero no, yo hacia la gente de Ecuador. Ay, tengo, bueno, no por nada estoy casado con una chica ecuatoriana. Claro. Hace guapísima además. 3 años y medio. Preciosa, pues Mike. Ah, sí, la verdad que... Para que vea. Excelente ser humano. El producto ecuatoriano. Claro, porque aquí de los cuatro soy la única ecuatoriana. Sí, claro, soy la única. Así que la gente compartir. Aquí lo sigan sonriendo, le sigan abrazando, por favor. Siéntase así. Aquí en el Ecuador hay gente buena, hay gente noble. Como en toda parte por supuesto, del universo. Por supuesto que sí. Entonces ahora, como decíamos contigo, César, qué bonito esto de aunar fuerzas desde donde podemos. Aquí en el caso de Gloria, desde la literatura. desde su experiencia, tú desde el blog, desde la tecnología. Mi Pau querida, ella también es artista, además hace muchísimas cosas, multifacética. En mi caso, pues puedo aportar desde la radio. Es bueno que todos vayamos aunando fuerzas para que este mundo vaya mejorando. Algo que decíamos, Lorita, que la gente reprime las cosas malas que les pasa. ¿Les asusta? ¿Les avergüenza de pronto a veces contar las cosas malas que les pasa? Olvidamos que somos vulnerables, olvidamos que somos humanos, solo queremos reflejar las cosas buenas, ¿no? Claro. Entonces es interesante que haya una escritora que diga, yo quiero que otra persona pase por un proceso mejor que el que yo pude pasar, así que voy a compartir mi experiencia. Y también es chévere que un joven compile las historias para que la gente lea y diga, ¡wow! No soy la única pensando así. Hay otros locos en otras partes que piensan igual que yo. Totalmente. Aplaudo su trabajo, chicos. Gracias. De verdad, yo me saco el sombrero con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Tienes alguna otra pregunta, mi Pau, querida? No tengo ninguna otra pregunta. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por haber compartido sus historias, su trabajo. Gracias. Y las experiencias de vida que son tan importantes. Yo creo que en el caso tuyo, la comunicación, ¿no? Los blogs, la comunicación, las historias de la gente. Y en el caso de mi tía, pues yo pienso que dar un alivio al ser con su libro. Claro, gracias. De verdad que sí, es que... Yo no sé cómo tomaría si es que me pasara a mí. No lo sé, porque en casa no ha pasado, no hemos tenido. Pero ahora escuchándote a ti, creo que tengo mucha más paz frente a lo que sea, que pueda venir. Frente a lo que sea que pueda venir. Tenemos un minutito, claro 45 sí. segundos, porque me gustaría mandar un mensaje. Por supuesto. A través de un poema que encontré de Mario Benedetti, escritor uruguayo, excelente, que se llama No te rindas. Yo creo que es el verso más hermoso de ese poema, que lleva el mensaje para la gente que ha sido en este momento diagnosticada con cáncer o que tenga que someterse a tratamientos tan difíciles. Si me permites, yo lo leo. Por favor, Gloria, querida, y con esa voz tan bonita que tienes. Gracias. Dice, no te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque es la hora y el mejor momento. No te rindas, por favor, no cedas. Bravo, qué bonito. Ese es mi mensaje con todo cariño para todo el mundo. Sí, muchas gracias. Sea lo que sea que usted esté pasando, que puede que no sea precisamente una enfermedad, ¿no? Claro, no. Mal tratamiento. Claro, en general. En general. No que lo traten mal en una oficina, en la calle. En su casa. En todo. A mí me parece que se puede aplicar para cualquier situación. Yo estoy convencido que en el mundo los buenos son más. El tema es que los malos hacen más ruido, ese es el tema. ¡Ay, sí, qué rabia! ¡Hay que callarlos ya! ¡Hay que callarlos ya! Por ejemplo, el caso tuyo y el mensaje que estás dando me parece algo muy poderoso. Y creo que... Tu Mario. A ver, ¿por qué eso no puede ser más accesible? ¿Por qué las personas no pueden llegar a ese tipo de mensajes con más facilidad, no? Por eso, reitero, me parece excelente este programa, digo, transmitiendo este tipo de mensajes. Yo quiero saber, ¿qué proyectos va a tener Semecanda? Porque verás, yo estoy segura que después de haberte entrevistado, mucha gente va a querer sumarse a lo que estás haciendo, querido. Y la verdad que el proyecto es seguir adelante. Estamos como siempre pensando cosas nuevas, craneando cosas. La primera en enterarse siempre es Maite, que es como mi correctora predilecta, pero sí está muy bueno, porque es que tampoco te puedo decir vamos a hacer esto, lo otro, porque ¿qué pasa? No, pero no por tenerlo guardado ni nada, sino porque de verdad, cosas que de pronto van fluyendo, tan ¿no? copada, está acercándose aprovecho para mandarle un saludo también a Arián Cabeza, a Juan Carlos Narváez, a una cantidad de compañeros, Andrés Lozada, son desarrolladores web, diseñadores, y los tipos sin un peso, sin necesidad de cobrarte un peso, solamente por la buena acción, han sumado a Se Me Canta, ¿me entendés? Y ese tipo de cosas creo que son los más destacables. Eso es muy noble, muy lindo. Totalmente, muy lindo. Por eso te digo, es como que una cantidad de gente ha sumado sus aportes y hasta a mí se me ha ido un poco de las manos. De buena manera, ¿no? El hecho de contar con tanta gente interesante, ¿no? Como te digo. Seguro. En breve vamos a tener el de la negra también. Sí, sí, viernes, ya está, está en pausa. Sí, está ahí, bueno, pero está en proceso, eso es importante, ¿no? Sí, sí. No sé, de pronto te escucho, Gloria, cuando hablas de la sensibilidad. Yo soy así, yo soy hipersensible. Todo me afecta, en bien o en mal, todo. Y entro al blog de aquí del señorito y me pongo a leer la última entrada de Letra de Mujer. Y es tan fuerte, yo soy feminista, ¿sí? Por eso cuando dijiste que somos unas amazonas, yo, ¡guau! ¡Wow, sí! Ajá, entonces no, me inspiré y dije, César, por favor, me da a él el privilegio de también participar de su espacio. Claro. Y como te digo, ahora mucha gente se va a sumar, César, querido. Bueno, la invitación que da hecha es semecantacom@gmail.com. Yo no soy muy buena escritora, pero leeré tus blogs. ¿Cómo no? Hombre, mira, te voy a decir algo. Hay mucha gente que ha escrito y ha posteado y por ahí no son tan buenos escribiendo, ¿no? Y lo vamos haciendo entre todos. Claro. Digo, ¿entendés? Es una mano y vos tenés un mensaje. Por ahí no sabés cómo canalizarlo cómo decirlo con palabras escritas. Con escritura. Claro. Y se le dio una mano. Pero la idea está ahí, por supuesto, la vivencia, la experiencia. Amigos queridos, gracias por haber venido. Por favor, tenga en cuenta que esta es su casa. Gracias a ti. Cuando usted desee, venga. Woodstock Blues está con las puertas abiertas siempre para recibirlos. Cuando deseen, Glorita, si es que quieres venir nuevamente a conversar acerca del tema del cáncer o en general. Claro que sí. Porque realmente tu mensaje abarca... Sí, el tema de la enfermedad, porque es lo que pasaste, pero nos llega y nos toca en varios puntos de la vida, en varios campos que nosotros como humanos vivimos cotidianamente. Ajá. Y gracias. César, por favor, cuéntanos, yo quiero saber y que la gente sepa también cómo va creciendo Se Me Canta, qué cosas van a ir incorporándose, cómo conforme vayamos avanzando y vayamos creciendo, porque ya me sumé de cabeza, que la gente lo vaya sabiendo y también sepa que tiene la oportunidad de ser parte y de hacer parte del cambio. Bueno, ahora vos estás diciendo una cosa, vamos a hacer, y eso me parece genial, porque es lo que le pasa a todas las personas que han colaborado con Se Me Canta, con algún texto, y es que se sienten parte del proyecto. Y en realidad es eso, ya son parte de Se Me Canta, desde que ya sumaste tu granito de arena, así te sentimos. Se Me Canta. Hay que ponerle ahí una canción. Podríamos en algún momento. Es que esa es la idea, tener una sección más multimedia, artistas, habíamos pensado en hacer monólogos también, pero claro, es como que a veces el proyecto y la realización tiene un tiempito, por eso lo miro a César hablar y me imagino que salen así un montón de nubes en su cabeza con un montón de ideas, porque me imagino que estás así, tienes muchísimas cosas que pensar, que quieres hacer, y la gente empieza a aparecer para hacerlas. Sí, creo que eso es lo que me mantiene un poco vivo también, ¿no? El hecho de ser un tipo inquieto y no quedarme en la zona de confort, como porque decíamos. Estás vivo, querido. Vivo. Creo que eso es lo divertido, levantarte con algo en la cabeza. Y por ahí si se realiza o lo llegas a concretar o deriva en otra cosa, pero por lo menos lo tenés ahí. Pero por lo menos lo estás haciendo. Mira, yo tengo, como les digo a mis amigos, tengo 1000 proyectos en mi cabeza, puedo fracasar a 999, pero si uno se cumple, yo ya me siento satisfecho. Qué bonito. Realizado. Hay una frase que yo alguna vez me empoderé de ella y es como, no es lo mismo no dejarse morir que vivir, no es igual. No es igual respirar, no es vivir, solamente respirar porque sí. No, sentir. Así que amigos, queridos, aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Totalmente. Yo quiero despedirme y que usted, cada uno de ustedes se despida de nuestros oyentes, porque la gente estaba muy pendiente de sus entrevistas el día de hoy. Entonces, por favor, si quieren enviar saludos, por favor, están en su casa. Pues, doy las gracias a la Casa de la Cultura y a ti, por haberme dado esta oportunidad tan hermosa de compartir mis experiencias y que conozcan mi libro La Quimio y Yo. Y también por haberme dado la oportunidad de conocer a César y tener conocimiento de esa actividad tan hermosa que también haces, y la tuya es extraordinaria también. Y les deseo a los dos pues que tengan muchos éxitos, y a la gente que nos está escuchando, que si se les queda una pequeña cosa y puedan seguir de nuestros ejemplos, es muy gratificante para nosotros. Totalmente, coincido contigo. Yo les agradezco la invitación, también agradezco esta oportunidad de haber conocido una persona tan valiosa, y bueno, y en ese plan de hacer todo un poquito más llevadero, a la gente lo que le puedo decir es que regalen más sonrisas, que sean un poco más buena onda, el buen trato, no mirar al otro por arriba del hombro. Son cosas tan simples que podemos hacer para que esto sea un poquito mejor. Sí, no necesitan guita, no se necesita plata, se necesita una actitud diferente ante la vida. Y con una sonrisa es a veces desentonar en la rutina. Son cosas muy simples. Y en las cosas sencillas, la felicidad es simple. Las cosas mejores. La felicidad es simple. Así de fácil. Sí, así es. Qué bonito. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haber venido. Estuvo muy interesante. El día de hoy estuvo muy interesante la charla. Y nada, nuestros oyentes, muchísimas gracias. Yo los dejo con la Negra Brunner. Me da rabia cuando estamos pasando también. El tiempo vuela, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Y gracias a Paulita, que me conectó contigo. Paito Martínez fue quien trajo a Gloria y nos comentó acerca de lo que ella quería compartir con todos nosotros. Gracias, Paito, por eso. De nada. Ajá. Les comento que la Pau va a estar la próxima semana dirigiendo el programa del Good Stuff Blues, porque yo me voy a cantar a Chile. Ajá. Mucho éxito. Muchas gracias, Glorita. Contenta, me voy feliz. Me voy a mostrar a la gente las cosas que el Ecuador aporta a Latinoamérica desde la cultura, la música. No, más allá del talento, sino todo lo que hemos compilado aquí, no solamente los ecuatorianos, sino la gente que vive aquí, que ya somos comunidad, las cosas lindas que somos, que estamos, blues. Que somos blues. Y que queremos cambiar el panorama de un mundo agresivo. Queremos hacer las cosas mucho más tiernas, porque así van a fluir mejor. Si ustedes vieran aquí, y sé que usted se sintió a gusto también, vinimos todos, aquí nadie se conocía más que la Pau y yo, pero estamos como estar sentados en la sala de nuestra casa, ¿cierto? Delicioso. Le hemos pasado muy bonito. Y mañana volvemos con más entrevistas, amigos, con más invitados, y bueno, esperándole, por favor, para que usted también comparta con nosotros. Esto es Good Stuff Blues, nos oímos el día de mañana. Un abrazo. Esto fue Good Stuff Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stuff Blues. ¡Nos vemos!